para que la pida ahora. Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiero sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. No hay hospital que te quiere sanar. Te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede, que gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja, que rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiero sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. No hay hospital que te quiere sanar. Te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. ¿Cómo? No hay hospital, no. No hay hospital, no, no. Y te lo dije, no hay hospital, no hay vengue, no hay hospital. Él te sana, no hay hospital, bueno y fiel, no hay hospital. Y no es un cuento, no hay hospital, ni es palé, no hay hospital. Te levanta, no hay hospital, con tu fe, no hay hospital. Viene de mundo. Y te repito, no hay hospital, Clementina, no hay hospital, él te añoña, no hay hospital, y él te cuida, no hay hospital, y yo le canto, no hay hospital, y como es, no hay hospital, y le bailo, no hay hospital, en un pie, pero mira qué bonito, en un pie, ay mira cómo bailo, en un pie, Y en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.